Dentro de las actividades previstas para este fin de semana, sin duda entre los eventos más destacados, hemos venido hablándoles de la final del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que en principio tenía que tener lugar mañana sábado. Ya se lo habíamos apuntado, lo habíamos venido anunciando a lo largo de la semana, pero nos encontramos en las últimas horas con la sorpresa de que finalmente esa cita va a tener que ser suspendida. Vamos a aclararles la situación, vamos a llevarles todos los detalles junto a la vicepresidenta de la Peña Flamenca de nuestra localidad, Ana Blanco, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Ana, bienvenida, buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ya decimos que, supongo todo estaba previsto, ¿no?, para este sábado, para mañana, para la celebración de esa gran final después de todas las sesiones clasificatorias que, recordemos, han venido desarrollándose desde el pasado mes de febrero. Y sin embargo, nos encontramos además a través de las redes sociales. Ayer publicabais un comunicado al respecto, manifestando oficialmente, ¿no?, la suspensión de esta cita. Coméntanos, Ana, ¿qué ha ocurrido? Pues sí, es un concurso como hacemos todos los años, desde febrero hasta el mes de mayo, y ya después dejamos una semanita de descanso para organizar todo lo que es la final, todas las cositas que conlleva para que salga como debe salir. Y teníamos la final mañana, 7 de junio, con todos los artistas y participantes que han pasado a la final en la modalidad de cante, de baile y de guitarra. Y nuestro concurso siempre, desde toda la vida, ya que tiene más años que yo, pues siempre ha estado subvencionado por una partida nominativa que nos ingresaba el Ayuntamiento de Ubrique. Nunca ha habido problema. La verdad que siempre se ha solicitado meses previos a esta final para poder organizar lo que son los gastos económicos del concurso, sobre todo, lo más importante, que es por lo que vienen los participantes, por ese premio económico, la verdad, porque digamos que es lo que el afán de cada uno, ¿no? Entonces, en febrero se solicitó esta partida. Se habló con el concejal del área nuestra y nos dijo que sin problema. Ya en octubre habíamos tenido una reunión antes para decir que el concurso se llevaba hacia adelante, cómo, de qué manera, para ponerle encima de la mesa todo lo que teníamos y las actividades durante todo el año. Nos dieron luz verde, seguimos hacia adelante y, como he dicho, en febrero solicitamos esta partida. Nos dijeron que no había ningún problema, que sí, que nos iba a llegar. Y pasaron los meses, y yo ya seguí insistiendo, mira, ¿dónde está el dinero? Todavía no me ha llegado, ¿había algún problema? Hablamos, estamos en ello. Sí, no te preocupes, que lo vas a tener. Yo entiendo que en el ayuntamiento no solo está la Peña Flamenca de Ubrique, hay muchísimos colectivos y muchísimas cosas más. A una semana de la final, es decir, la semana pasada, yo ya estaba un poco ya más nerviosa porque me veía con la fecha encima, y este dinero para los premios y para satisfacer los gastos de la final, pues no lo tenía. Entonces seguía llamando al concejal de referencia de mi área, y me dijo que se pensaba que ya estaba ingresado, no estaba. Y pasé al siguiente concejal, lo que lleva economía y demás, y me dijo que tenía que entregar un cierto documento, que hasta que no los entregara, pues no estaba el dinero. Unos documentos que nunca me habían perdido ningún documento en 37 años. Entonces entiendo que cada maestrillo tiene su librillo y cada uno trabaja de una forma. El año pasado no me pidieron nada y este año pues me están pidiendo muchas cosas. Lo entregué a todo lo que me pidieron, y ya el miércoles, es decir, antes de ayer, porque hoy es viernes, dije, mira, necesito una solución porque es que tengo la final ahí y la suspendo, no la suspendo, ¿qué hago? Necesito el dinero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, otra vez de nuevo, el concejal de mi área pues me dijo que por la mañana me llamó que no se podía llevar a cabo la final porque el dinero no iba a estar para hoy viernes, porque no es solo que el dinero estuviera, sino aparte de que el dinero me llegue, el banco también me tiene que dar una cantidad de dinero, que el banco no está ahí con un dinero nada más que para mí, tiene que disponer de ese dinero para todo el mundo. Digo, es que es una cadena, no la podemos cortar. Entonces, pues bueno, pues por la mañana me dijeron que no, que se suspendía, que cuando lo poníamos, y bueno, pues con todo el dolor de nuestro corazón, después de todo el trabajo y demás, la final se hará, pero ahora mismo no, mañana no. Entonces, se hará cuando tengamos ya nuestro dinero, pues nos pondremos en contacto con los diferentes artistas, cerraremos un día, haremos la final ya con el dinero ingresado, porque ahora mismo no queremos poner una fecha, por ejemplo, el día tal de este mes, y ahora que por cualquier motivo se haya alargado el tema del dinero y no lo tengamos, no nos queremos ver otra vez en este aprieto, ya con una vez suficiente. Así que nada, es la primera vez que nos pasa, es la primera vez de todo, algo nuevo. Esperemos salir del paso de la mejor manera posible y bueno, a la espera de que el dinero no llegue y que los documentos los revisen todos, se entreguen todos y demás. Veía por aquí, ¿no?, el comunicado que publicabais en la jornada de ayer y habláis de motivos técnicos y ajenos a nuestra peña como motivo para esa suspensión, ese aplazamiento, y el hecho de que la partida económica necesaria, dice el comunicado, para la celebración de nuestra final no ha sido ingresada por el ayuntamiento, y aseguramos que en el momento en el que esté en nuestra mano volveremos a organizar la final. Así que, por tanto, como nos has relatado, bueno, pues a día de hoy, por tanto, no contáis con esa partida, y por lo tanto, bueno, es el día además, ¿no?, durante la final en la que se entrega ya, supongo, ¿no?, es tradicional durante todos estos años, ya se entrega a los ganadores lo que es el premio en metálico, el premio, bueno, económico, y por tanto, bueno, pues vais a esperar hasta que contéis con esa cantidad, ¿no? Exacto, porque desde mi punto de vista y los demás miembros de mi directiva, pues vemos feo o de que todo el mundo viene porque te preguntan, ¿no? ¿Y cómo se cobra los artistas? ¿Y cómo se cobra? ¿Y cómo es esto? Y tú se lo explicas. Y ahora, hacerle a los artistas que ya han venido una vez a participar, que le ha costado su dinero, vuelven a venir, sobre todo en la modalidad de baile, que digamos que es lo más caro, en el sentido que ellos necesitan un cuadro que puede estar entre 600 a 700 euros, depende. Pues claro, es un gasto económico. Y ahora decirle, mira, has quedado primero, segundo, tercero, lo que sea, ya cobrarás, no sabemos cuándo vas a cobrar, pues también sabe un poco mal, porque al fin y al cabo todo el mundo que hace su trabajo quiere cobrar en el momento o al día siguiente, por así decirlo. Entonces, claro, ahora mismo no disponemos de ese dinero va a llegar, que no es que lo hayamos perdido ni nada, sino que es que no está ingresado y va a llegar. El ayuntamiento nos ha asegurado que se va a entregar, pero no tenemos fecha ahora mismo. Entonces, claro, en el momento que ya se tenga, pues bueno, volvemos otra vez a montar la final. Está entera, montada, lo único que hay que poner es el día y la hora, porque los trofeos están avisados a todo el mundo, el jurado está disponible, está todo los documentos que se necesitan para el concurso a nivel de puntos y demás, están preparados, todo. Lo único que falta es el dinero. Supongo, ¿no?, que una situación difícil, evidentemente, para la peña, después de, recordemos, 36 años hasta ahora celebrados este concurso. Esta era la 37ª edición. Y no sé si el momento más complicado, además, es contactar con los artistas, ¿no?, para trasladar esa noticia en estas últimas horas, supongo. Exacto, sí, hemos esperado hasta el final para ver si, bueno, si se podía tener esta partida, pero bueno, ya me puse el miércoles desde que me dijeron que se, por la mañana, que se suspendía, se aplazaba. Lo llamé a todos, le dije la situación, porque la situación es la que es, y bueno, algunos la han entendido, otros dijeron que por qué, que ahora qué, bueno, un poco así descontrolado, porque es normal, es algo que es una fecha que lleva mucho tiempo puesta. En octubre se abren las inscripciones para el concurso, se dice cuándo se empieza, se dice la final, se dice todo. Entonces, claro, todo el mundo que viene a las preliminares se le dice el día 7 de junio es la final, para que tengan ese día reservado por si son finalistas. Entonces, claro, no solo depende de mí, porque al fin y al cabo yo soy una más, ¿no? Pero ellos, al fin y al cabo, es su trabajo. Ellos a lo mejor han perdido de estar en otro sitio bailando, cantando, tocando por estar en la final, y ahora pues ni una cosa ni otra. Imagino que de cara a la fecha, ¿no?, una vez que ya contéis con esa partida económica, claro, la fecha, digo, se intentará, supongo, consensuarla con todos los artistas para que puedan estar, ¿no? Exacto, es una, bueno, es una decisión nueva que tenemos que tomar y organizar, porque nunca ha pasado, pero claro, se hará de la mejor manera posible y tendremos que hablar con todos de ellos y decirle, mira, en esta semana o en este mes o en esta quincena, ¿qué fin de semana te viene mejor? Y ahí puedo intentar cuadrar con todos y demás, porque claro, ellos son los finalistas y son finalistas y eso no se lo puede quitar a nadie. Uh-huh. Por tanto, insistir en que se trata de un aplazamiento. ¿Confiáis en que esto se va a poder reconducir? Sí, que por tanto se va a poder celebrar, aunque a día de hoy no podáis adelantar la fecha, ¿no? Exacto, ahora mismo no tenemos fecha fija ni mes fijo, pero 100% se va a hacer la final en el momento que ya estén todos los documentos necesarios para el ayuntamiento, tengamos nosotros la subvención ingresada en nuestra cuenta, pues nosotros nos ponemos manos a la obra y empezamos de nuevo a organizarla y hacerse va a hacer, porque se tiene que hacer, igual que se hará la Noche de la Piel, que es el festival de nuestro concurso, pero claro, será todo más tarde a lo habitual. Claro, porque esto suele hacerse, ¿no?, en la Noche Flamenca de la Piel, recordemos, algunas veces incluso durante la feria, en alguna edición hemos visto un poco más tarde, pero sobre esas fechas, ya claro, ya todo va un poco de la mano y por tanto habrá que esperar evidentemente a que se celebre la final para ya organizar la Noche Flamenca más adelante, ¿no? Exacto, la Noche de la Piel siempre ha sido, como bien ha dicho, en septiembre o octubre, depende cómo caiga la feria y, bueno, el Día de la Virgen y demás, para no pisar diferentes actividades que hay en nuestra localidad. Entonces, así siempre lo hemos querido cuadrar. A veces también ha sido en octubre, este año pues no sé cuándo será, pero se hará también igualmente. No se harán ferias, está claro, porque tenemos una final de por medio que se tiene que hacer, pero bueno, se hará más adelante y así esperemos que no coincidan con tantos eventos de la localidad. Hay que mirar el lado bueno de las cosas, no coincidirá con tantos eventos de la localidad y así pues tendremos también más público. Pues ya decimos, por tanto, la situación en torno a esta final que ha tenido que aplazarse, al final de la 37ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Queríamos contar con la información a través de la propia Peña Flamenca y su vicepresidenta Ana Blanco, nos ha acompañado para, como decimos, ampliar lo que de todas formas ya había avanzado a través de un comunicado en sus redes sociales a la propia Peña en la jornada de ayer. Pues Ana, no sé si hay algo más que añadirnos antes de concluir. Pues nada, que espero que dentro de poco esté de nuevo aquí diciendo que el día de la final es tal fecha y nada, la disfrutemos como se merecen, sobre todo los artistas que están ahí al pie del cañón, y nada, aquí estaremos para todo lo que sea. Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos muy pendientes, por supuesto, de esa nueva fecha de la final del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Ana Blanco, vicepresidenta de la Peña Flamenca. Gracias, un saludo. Gracias.